material sensible. Cuando creo hago de padre, cuando escribo hago de hombre, si rapeo hago de idiota, pero casi ni se nota. Dicen que tú no eres pobre, si nunca has pasado hambre, yo diré revolución si nos tocan las pelotas. A mi gente del otro lado del río, que no se meten en ningún lío, y sé que sufren porque lo siento como si fuera el dolor mío. No dice ni pío, sale y trabaja, no pide la baja, tiene dos críos, sale temprano para hacer caja, invierno y verano antes que el rocío. Un jefe tirano es el que manda, que le mete mano bajo la falda, no quiere jaleos pero no aguanta hoy sus jadeos detrás de su espalda. El peso a la balda le pincha el riñón, ahí viene otra tanda, vamos a piñón. Piensan los niños y duelen los dedos, mantienen silencio porque tiene miedo y mira el reloj y siente la angustia, respira el hedor que suelta la industria y va a toda hostia hacia el colegio. Un pequeño don nadie aprende a ser necio, todo a su precio, haga lo que haga, y esta semana tampoco le pagan. A ver qué inventa mamá, una maga, y dime qué coño comemos mañana. Y un millón de don nadie salen a la calle. Un millón de don nadie salen a la calle. Cuando creo hago de padre, cuando escribo hago de hombre, si rapeo hago de idiota, pero casi ni se nota. Dicen que tú no eres pobre, si nunca has pasado hambre, yo diré revolución, porque ya no queda otra. No puede dormir, bebe y bebe, ya debe 10.000 y ni se mueve. Ve en la tele cómo ser feliz, pero se duele el aprendiz. Snifa el barniz por 12 horas, fue albañil y víctima ahora. Conmovedora historia es mueca, le paga a su ex mujer la hipoteca. Él vive cerca y los puede ver, siempre recuerda lo que fue ayer. Ve a su bebé en un carrito, pero de él tira otro tipo, calienta un refrito y cena sin hambre. Le llama a su madre, hablan de cochambre, de los calambres y dientes con caries, de cómo se siente al ser un don nadie. De 7 a 1 y de 3 a 10 le llegan facturas y citas del juez. A la vejez vienen las canas y sale muy cara cada cagada, el todo por nada, y él lo firmó, su mente anclada en el limón. Escupe un flemón, a por un cigarro, y vuelve el guerrero a untarse de barro. Un millón de don nadie salen a la calle.